Andalucía a las 8. Buenas tardes, en este lunes 23 de septiembre de 2024. Tenemos tráfico intenso a esta hora en Sevilla, la S30, del kilómetro 5 al 6. El resto de carreteras tranquilas a esta hora de la tarde. Un placer acompañarte y llevarte toda la música. Vamos a por el número 1 del Top 50 Radio, que esta semana es para David Bisbal, en su disco Me Siento Vivo. Y sí que nos hace sentirnos también vitales, llenos de energía y volando. Con los ojos bien abiertos, volaré número 1 esta semana. Imaginándote recuerdos que quedan grabados en un papel. Tu piel se escapa entre mis dedos y esperar en secreto que el viento en mi nombre se pose en tus labios y ese azul se hizo cielo. Buscaré un lugar en la eternidad. Volaré más allá del sol, lejos del dolor. Me refugiaré. Yo quiero tu melodía que se mezcle con la mía. Juntos no sobra compás. El deseo no tiene complejo ni se hace de rogar. Y lo sabes, el cielo se abre y aprende hasta rezar. Es un vuelco, es un loco de atar. Un disparo tirando a matar. Palabrita con que no se digan te hacen temblar. Yo quiero tu melodía que se mezcle con la mía. Tú eres la reina del baile y no hay perro que te ladre. Yo quiero tu melodía que se mezcle con la mía. Juntos no sobra compás. Me toca la lotería todas las noches con ella. Ella es mi diosa Afrodita y yo el golfo que desea.

donde se calma el dolor, donde el tesoro de unos ojos me lo entregan todo y tu risa es de color. Simplemente compartir un ratito de complicidad y te lleva pues a ese paraíso, ¿no? Al que quiere que la lleves, Rosalén. Y todo va a estar bien. 8:14, llevo tu voz cerca de mí. Qué bonita canción.

Quiero ese verano que me prometiste. Quita de tu playlist las canciones tristes. Nos falta una copa para dar la nota. Ellos dicen que una despedida puede ser muy divertida con ese verano que esperan los chicos de Lemodi, ¿no? Pop desenfadado y fresquito para esta tarde de lunes 23 de septiembre. Vamos con estas mujeres poderosas que son Lisa y Rosalía. New Woman. Here I go, banging and banging and wanna crack these walls. Banging and banging and wanna egg up through the hall. Pulling up fresh face, brand new Dia. La Lisa Rosalía. Quiero morir. Que te acompañan a esta hora. Ya se va yendo la luz solar y vamos entrando en la tarde noche con sus músicas, con sus ritmos, con ese ratito que tú te regalas a ti mismo o a ti misma, que es genial. Y yo te regalo esta canción de Lorca y Ricky Merino, Serpiente con tacón. Déjame, prefiero sexo duro al desamor de pastel y a la sonrisa falsa que me sueles vender delante de la gente en fiestas de ocasión. Vete ya, no soy la marioneta que quieres controlar, ni por nada del mundo tú me vas a amargar y hacerme primo hermano de la depresión. Cuéntame cómo te va la vida, mando por interés, sacándole al más pobre un traje de cacharel, como esa fulanita la fiesta. Nunca olvides que la vida es hoy. Nunca olvides que la vida es hoy. Es hoy. Cuando te digan no.

quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. No sé qué pasará, pero creo que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. Dani Fernández, me has invitado a bailar. Qué ilusión hace, ¿eh? Que te inviten a bailar, aunque no tengas ganas o aunque digas esto no sé bailarlo, pero te lanzas ahí. Claro que sí. No te vayas a quedar en la silla o en el sillón, ¿eh? Hay que moverse. Y para eso tenemos la música hecha en Andalucía con una de las bandas más importantes del sonido independiente. Los granadinos de Loja, Lori Meyers. Vamos a quedarnos con Mi Realidad. Lo siento por interrumpir, solo he venido a preguntar. Me dicen que soy infeliz, ¿qué puedo hacer por mejorar? Psicoanalistas deprimí, con un trastorno bipolar. Andalucía con Carmen Benítez. que imaginé. Prisioneros, el tiempo histéricos de felicidad. Nos adoraba la cámara. Publicabas toda nuestra intensidad. Te llovían las marcas. Era tan Black Mirror. Yo sabía que no ibas a aguantar. Junkie de la velocidad, se te afilaban las garras. Cuando estábamos a punto de avanzar, me moría de ganas de clavarte un cuchillo y abrazarte a todo lo que da. No me das miedo. Lánzame hacia ti, dame de lleno. Haz el esfuerzo, déjalo fluir, hazte con ello. Esclavos de la fragilidad, se nos ahogaba la máquina. Histéricos de felicidad. Suena muy bonito, ¿eh? Muy bien, muy bien. Nos hacemos con ellos. Nos lo quedamos. Leiva y Jimena Sariñana. Y para seguir cultivando ese estado personal tuyo, vamos a marcarnos una vida pasada con Camilo y Karin León. Te veo menos de lo que quisiera. Te pienso más de lo que debería. Dije que ya te olvidé, pero ni yo me creo esa mentira. Me pasan días mirando pa'l techo, y ilusiones tuyas me diluyo. Y de todo lo que pude ser, yo decidí ser tuyo. Dime por qué, si éramos uno para el otro. ¿Cómo piensas olvidar el amor de tu vida? Estamos horas hablando sin tener que hacer nada. Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada. Si nos quedamos dormidos, nos teníamos en los sueños. Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño. Me quiero cortar las manos, aunque me pueda morir, porque las odio. ¿Por qué te dejaron ir? Abrázame que te extraño. Dime por qué. Si éramos uno para el otro, ¿cómo piensas olvidar al amor? es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Tapping the bass and the drum, don't wanna feel under the gun. Rakata rakata rum. You can blame me like I'm dumb. I already know what I done. I've already been on the run. Don't wanna be under your thumb. Estilos, y así comenzamos la semana con buen pie. Soy Carmen Benítez, encantada de saludarte, y te invito a que te quedes conmigo en esta hora compartiendo efemérides, historia de la música. Siempre me gusta comenzar con una canción éxito total. Bueno, vamos a hablar de un dúo, ambos digamos no fueron afortunados en la vida. Se enamoraron muy jóvenes e hicieron dúo musical. Popularizaron esta canción que vamos a escuchar a continuación en el año 67. Un tema compuesto por Ashford and Simpson. 3 años después fallecería ella, Tammy Terran, muy jovencita, y él, Marvin Gaye, pues con una gran depresión, con muchísimos problemas, falleció unos años después en una discusión con su propio padre. Bueno, vamos a quedarnos con la parte bonita del amor que se tenían ellos dos y que estaba en el aire y en esta canción que seguro vas a reconocer. sexuales se traspasan al amor entre las personas. Pues, tiene algo especial, ¿no? Es un amor que está en el aire. Ain't no mountain high enough. Esa canción que se ha puesto de moda en varias ocasiones, que has escuchado en spots publicitarios, en bandas sonoras, y que hemos recuperado esta noche del lunes 23 de septiembre de 2024 aquí en Canal Fiesta Radio. Vamos a ir a por las efemérides. Ya sabes, tal día como hoy, en 1930, nacía Ray Charles. De septiembre de 1930 nacía el genio del soul, que así lo llamaba Frank Sinatra, y hablaban otros artistas de él como Billy Joel, diciendo que puede sonar como un sacrilegio, pero pensaba que Ray Charles era más importante incluso que Elvis Presley. Quedó completamente ciego a los 7 años de edad, y antes había vivido una tragedia, la muerte de su hermano pequeño. Este artista polifacético y complicado, muy complicado, con una vida intensita. En la película que narraba su vida, la historia de esta canción era, pues eso, como una de sus parejas pues lo cogía a la puerta y se iba, ¿no? Y de ahí él sacó este hit, The Road Jack, golpea, ¿no?, el camino y lárgate. Ray Charles, que también hizo posible, pues eso, de equiparar los cánticos espirituales y mezclar sonidos y estilos como el blues, el country, el jazz y el gospel, abriendo nuevas posibilidades a la música popular. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see. The road leads back to you. I said, Georgia. Tanto si le dedico esta canción a una ciudad como a una persona, oh, llamada así, Georgia, on my mind. No peace. Nos enamora a todos con ese sentimiento. Puro sentimiento, Ray Charles. Celebrando las efemérides en este 23 de septiembre. Canal Fiesta Radio. Tenemos otro cumpleaños, tal día como hoy, hacia el Bosch. Fue 23 de septiembre de 1949. Apple, 75 añitos que cumple Bruce Springsteen. Ya sabes que su Born in the USA fue lo más vendido en el año 85. Y que curiosamente era una crítica a la sociedad, pero el gobierno de aquel entonces en Estados Unidos tomó la canción para ellos. Y bueno, aquello se tomó pues eso, como una especie de himno americano. 7 de las canciones incluidas en ese Born in the USA llegaron al número 1. La revista Rolling Stones nombró a Bruce Springsteen como voz de la década. tuvo una mítica portada en la revista de Annie Leibovitz. Se convirtió en una imagen icónica. Ha ganado 20 premios Grammy. Hace pronto, ¿eh? En 1999 ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll. También tiene dos Globos de Oro por las canciones de Wrestler y Streets of Philadelphia. Por esta última obtuvo el Oscar a la mejor canción original en el 93. Y es que vamos, son todos méritos para este artistazo. Un hombre pues con una historia interesante y con un sentido de la música y del rock. Total, Bruce Springsteen, feliz cumpleaños, feliz 75 años. Con lo mejor. Canal Fiesta. Canal Fiesta Radio. Tal día como hoy, en el año 1969, nacía una leyenda. El diario Northern Star de la Universidad de Illinois comenzó una delirante historia en la que afirmaba que Paul McCartney había muerto en un accidente de coche en 1966 cuando solo tenía 24 años y que había sido reemplazado por un doble que era, pues, quien estaba, digamos, protagonizando todos los éxitos de los Beatles desde ese año. Bueno, la cosa es que podía haber quedado en una anécdota, pero aquello se hizo bastante viral. En aquella época empezaron los periódicos a publicarlo y a plantearse qué había de verdad en esa historia. Al punto, en el año 69, digamos, esto llegó a un punto tan álgido que tuvo que salir Paul McCartney de un retiro que se había otorgado a sí mismo en una granja con su familia en Escocia para decir que no, que estaba vivo, que bueno, que si hubiera muerto se hubiera enterado, estaba claro. Bueno, pues es que los fans al final empezaban a buscar, ¿no?, pistas y las encontraban, pues no sé, en la portada del disco Sgt. Pepper's, decían ellos que representaba el funeral de Paul, bueno, que había ahí unas siglas que podían significar oficialmente pronunciado muerto, bueno, también que había, pues eso, un cartel que ponía miércoles 5 de la... 5 en punto, miércoles por la mañana 5 en punto, que decían que era la hora a la que se había declarado a Paul McCartney oficialmente muerto. Bueno, había quien escuchaba las canciones del disco blanco al revés, cosa que a los mismos Beatles les fascinó bastante. Bueno, le echaron bastante imaginación a las portadas. Decían que sobre todo la famosa foto de Abbey Road era la señal más clara de que eso había ocurrido, ¿no? Que John Lennon aparecía vestido de blanco como si fuera un predicador. Que Ringo vestía de negro porque aquello era el funeral de Paul. Y bueno, y Paul aparecía con un cigarro apuntando al suelo y sin zapatos, que decían que era un gesto en Sicilia, que significaba luto, y que George Harrison estaba al final usando jeans porque era quien iba a acabar la tumba. Todas estas cosas y mucho más se convirtieron en fake. Lo cierto es que desde entonces, desde el año 66, Paul McCartney ha hecho muchas cosas interesantes también en solitario, como este Camila que estás escuchando de fondo. Y por no hablarte, por ejemplo, de la colaboración que tuvo con Michael Jackson. Se hicieron súper amigos, aquella amistad terminó mal, bastante mal, ya te lo contaré. Pero fruto de aquella colaboración hubo dos canciones. Aquel The Girl Is Mine. Y esta que vamos a escuchar a continuación, 666, dos grandiosos músicos, artistas, dos iconos unidos y juntos en esta fascinante canción que recuperamos esta noche aquí en Canal Fiesta Radio. Ooh, ooh. en Canal Fiesta. Seguimos repasando cosas que pasaron tal día como hoy en la música. 23 de septiembre de 1977 salía este single de David Bowie llamado Heroes. El tema sería uno de los grandes éxitos de este músico inglés. Heroes es una canción que habla sobre la idea de la valentía y de la resistencia en tiempos difíciles. Hoy se llama resiliencia, ¿sabes? La letra narra la historia de dos amantes que se encuentran cerca del muro de Berlín, un símbolo de división en la Guerra Fría, que se sienten como héroes, ¿no? En ese complicado mundo que sigue también muy complicado, por desgracia. David Bowie, uno de los artistas más interesantes de la historia de la música. Ya desde muy jovencito leía cosas relacionadas con el budismo, con la trascendencia. Se interesaba por ir un poco, un paso más allá, ¿no? También es un héroe que ha marcado las generaciones a su estilo polémico, controvertido, escandaloso y bellísimo. Eso es incuestionable. 9:21 minutos. Vamos a ir al 23 de septiembre de 1978. Ese año salió un disco llamado Parallel Lines. El disco fue un éxito comercial que catapultó a esta banda a la fama internacional. Consiguió números uno en varios países y cambiaba el sonido de esta banda. Que dirás tú, ¿pero qué banda es? ¿Qué banda es? Pues te hablo de Blondie. Esta canción se incluía en ese disco, One Way or Another. Canal Fiesta. es la primera canción que pregunta dónde estabais en los malos tiempos, cuando ni gritando conseguí hacerme oír la voz. Solo te pueden hacer daño las personas en las que confías y con las que cuentas. Y esas personas a veces protagonizan canciones maravillosas. En los 80 teníamos Insurrección, que también decía aquello de ¿dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Y estaba esta canción de La Unión, ¿dónde estabais en los malos tiempos? ¿Dónde estabais en los malos tiempos? Cuando ni gritando conseguí hacerme oír la voz. ¿Dónde estabas? Dímelo como el resto. Dímelo. Olvidas con facilidad. Canal Fiesta, tenemos un programa nocturno de noticias y curiosidades muy loco. Un late radio show para que te quedes escuchando la radio hasta que te vayas a dormir. Hoy nos salimos del Fiesta con Eduardo Martín y JJ Blanes de lunes a jueves desde las 10 de la noche. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Poder disfrutar de su voz y de su música, uno de sus éxitos, 9:31 minutos. Esta es una de mis bandas favoritas. Tomaron su nombre de un cuento del siglo XVII, Good Brother, la banda de Peter Kingsbury, que tenía un sonido muy, muy personal. When your heart is weak. What's the matter with the way we look? Surely it's not the end. Seems like a real good beginning. letra totalmente impredecible. Tienes que escucharla y andar para ver qué habla Marcha Pop en estos relojes de la oscuridad, por supuesto, del tiempo. La metáfora con este reloj y las paradojas que se dan en la vida. Es, ya te digo, fascinante adentrarse en estas letras y en los éxitos de la música del pop español de los 80. Mes de septiembre que, bueno, ya estamos allá 23, como quien no quiere la cosa. Yo me estaba resistiendo y no podía pasar un día más sin recrearnos en este septiembre de una de mis bandas favoritas, la Earth, Wind and Fire. Do you remember? Stewart y Eurythmics, una mujer que aparte de ser una diva de la música, es activista comprometida con los derechos, con las ONGs, con las causas. Annie Lennox, una mujer sencilla con un sentido del humor maravilloso y con una voz fantástica. Precious es un tesoro para nosotros. Vamos a seguir ahondando en los éxitos de la música británica. Una de las canciones misteriosas que hablaba de precisamente un mito, un misterio. El videoclip era pues también un tanto surrealista. Y fue uno de los máximos éxitos de este artista llamado Nick Kershaw. Esto es The Riddle y sonó muchísimo. Ibas por todas partes y escuchabas esta canción con ese toque mítico, ese toque legendario y ese misterio que se guardaba en su letra, el enigma. You're a tree by a river that's a

pues con este espíritu divertido, casi veraniego, placentero, así como cuando te tumbas en un, tomando el sol, una hamaca con una palmera, ¿no? Y algo así fresquito. Pues es el mismo que lleva Hoy nos salimos del fiestas, un espíritu jovial para empezar un lunes de septiembre. ¿Qué me dices, Eduardo? ¿Es así o no? Yo creía que habíamos vuelto al verano de repente, digo, se le ha ido la olla, no se ha dado cuenta que ayer entró el otoño. Ya me he dado cuenta. Y quiere volver atrás como sea. Nada, no, bueno, como atrás siempre, atrás siempre. Pues quiere volver. No como nosotros, que somos de Málaga y no tenemos playa, tenemos mucha montaña. Bueno, playa tenéis. Sí. Ay, no nos quejemos. Pero a mí no me gusta la playa, lo tengo que confesar. Este no le gusta nada la playa. Me aburro muchísimo. Es el antiplaya. Llego, me meto en el agua, me salgo y digo, ¿y ahora qué hacemos? Porque allí nada más que hay arena y playa. ¿Y cómo empezáis el otoño en esta semana? Pues, cuéntame, que vamos a escuchar. Hablando del otoño, precisamente. Hoy vamos a intentar hacer el team de nuestros oyentes pro y contra el otoño. O sea, gente nos tiene hoy que contar quién está a favor del otoño y por qué, y quién no le gusta nada del otoño y por qué. Pero está viendo yo las temperaturas. Hoy en Málaga estabais a 30 grados. Ya, sí, eso sí, de otoño es como que no pega nada, ¿no? Frío polar. Yo siempre digo, los aviones están despegando para tierra, calor. Si no, vea la turra que nos ha dado el calor hoy. Sí, es que estáis todavía, yo qué sé, con la, el tirantito. Esto es el otoño. Bueno, en mi casa, perdóname, en mi casa ha salido una manta. ¿Ya? Ha salido. ¿Pero una de manta, dónde ha salido? Se ha asomado y yo, ¿de dónde ha salido? A habitación. Mi pareja, a la que quiero mucho, ha sacado mantita y yo he dicho, cuando la manta entra en la habitación, el amor sale por la ventana, te lo pero aviso. Pero es finita, ¿no? Sí, sí, no es una manta de estas de pelo ni nada de eso. Es finita, una cosita, pero, vale, pero tiene un efecto, es finita y se la pone solo por su lado. Pero yo no sé cómo se la apaña, que por la noche yo creo que dice, ay, pobrecito mío, tiene que tener frío. Y te tapa. Y esta mañana yo parecí un tortugo intentando salir de la cama. Por ejemplo, la sauna, ¿no? Esa podría ser una causa del contraotoño. Contraotoño. De joder. ¿Por qué sacáis el edredón cuidado, tan pronto? Tener cuidado con decir muy, muy rápido las palabras y los derivados. Va a caer, también te lo digo. Vais a dar cola esta noche. Yo me he hecho la idea ya. He dado un beso a mis hijos y digo, hoy diré cosas que no se deben decir en antena, hijos míos. La poesía está asegurada esta noche. Y la rima consonante también. Entonces... Hoy además tenemos invitada. Di hola. A ver. Uy, tu micro, espera, ya. Hola, ¿qué tal? Hola, invitada. Se llama Laura, ¿vale? Cofiel. ¿Y qué nos vas a contar, Laura? No, viene a divertirse con nosotros un rato aquí, hoy no salimos del fiesta. Como el hormiguero, pero en radio. Ya veremos si vuelve o no, depende de ella. Si le gusta o no le gusta, lo mismo se horroriza mucho. No creo. ¿No yo crees? Estoy segura que te van a tratar genial. Y sí, vas a tener ganas de volver, seguro. Como todos tenemos ganas de que vuelva siempre, hoy no salimos del fiesta. Muchas gracias. Estupendo. Os dejo los mandos a vuestro... Amor, un besito. Adiós, besos, hasta mañana. Andalucía a las 10. Todo esto ocurrió en el último Hoy nos salimos del fiesta. En el último programa de Hoy nos salimos del fiesta. ¿Los aviones, tío? Hay aviones nodriza que mientras van volando le echan gasolina al mismo tiempo. ¿Tú quieres que haya... coches gasolina, camiones gasolina, camiones nodrizas, que tú te pongas detrás y haga el tío que le dije que digo, mamá, tú sabes que el coche tiene 5 marchas, ¿no? Lo digo porque, hombre, la tercera está bonita, ¿no? Pero mi madre era igual. Prueba a poner, yo se lo digo, pero sin su coche haga lo que quiera, digo, escucha, prueba a poner cuarta, no digo ya quinta. Digo, prueba a poner cuarta un día. Estoy contento. ¿Sí? Hoy estoy un poco contento porque han sido, bueno, ya lo sabes, han sido los Emmy. Sí. Y me ha gustado mucho que este año el premio a mejor comedia lo haya ganado una comedia. Que esto, bueno. Esto es una cosa que no se ve todos los días. Cada noche, de lunes a jueves, a las 10 de la noche, hoy no salimos del fiesta. Con Edu Martín y J. Blanes. Hola a todo el mundo, buenas noches. Pues venga, hasta mañana. Hoy es el cumpleaños de la tía Paqui. ¿De quién? De la tía Paqui. Tita Paqui cumpleaños. Pero es verdad, ¿eh? ¿Pero quién es la tía Paqui? Una tía Paqui que yo tengo. Una tía que tienes tú. Sí, una tía Paqui. Entonces, hoy... A mí no me invita al cumple. Mi mujer, porque tú no conoces... Bueno, sí conoces a la tita Paqui. La conozco. Poco, pero la conoces. Uh-huh. Entonces, ¿está buena? Hoy está, tienes problemas de matrimonio. No, yo qué sé. No me dices nada, pues. Dame datos, es que no sé quién es la Tita Paqui. Tita Paqui de toda la vida. Bueno, pero puede ser Tita Paqui. Está tener... casada, tiene hijos. ¿Cómo te vas a ligar a la Tita Paqui? Entonces es Paqui. La señora Francisca. Es, bueno, vale. Vale. Entonces. Tita Paqui, ¿qué pasa con ella? A ver. Que. Ha muerto. No, no, que hoy es su cumpleaños. Es su cumpleaños. Ah, claro. Pero... se puede morir el día de su cumple, ¿eh? Entonces, hoy mi mujer, que es muy ocurrente, le ha dicho: ya has dado una vuelta más al sol. Entonces yo me he quedado pensando, mirando ese WhatsApp. Tu mujer es que es Arapajoe.